Parte 3. Tecnología y mercado. En esta parte vamos a ver las soluciones innovadoras que ha implementado la red, las tecnologías que ofrece, los clientes que se han unido a la red, las alianzas globales y por último vamos a estar viendo por qué DBAX es considerada como una empresa con neutralidad tecnológica. A continuación te presentaremos innovadoras soluciones desarrolladas con tecnología de punta y a la vanguardia global, gracias a que nuestra red de profesionales está en constante innovación. ARENA, este sistema permite registrar las horas laboradas. Es un sistema de gestión del tiempo, ideal para la gestión de proyectos, horas y talento humano. ORUGA, sistema de valoración por competencias, ideal para el área de recursos humanos, valora el desempeño de su capital, vía web. Joomba, solución de mensajería móvil integrada con aplicación web, ideal para las comunidades verticales de usuario. Acertijo, motor generador de encuestas 100% adaptable a la organización. Acertijo permite efectuar encuestas a través de una interfaz web. Mess Staff On Call, es una plataforma web integrada con mails y mensajería SMS que facilita la habilitación de enfermeras en los hospitales según la demanda de los mismos, optimizando el proceso de colocación. En cuanto a tecnología, somos neutrales tecnológicamente, ya que conocemos las primeras tecnologías del mercado, producto de la alianza con los principales proveedores a nivel global. No importa cuál sea la plataforma tecnológica de su negocio, nosotros nos adaptamos fácilmente. Nuestra organización mantiene alianzas con GNU, Zoom, IBM, Linux, Microsoft y Oracle. Nuestra relación de partner con estos proveedores nos permite tener acceso a las licencias de los productos que se comercializan, recibir formación continua en las distintas herramientas, certificar nuestras competencias en el uso y aprovechamiento de las mismas, contar con soporte técnico especializado para el despliegue de soluciones. Nos consideramos neutrales tecnológicamente, ya que al mantener todas estas alianzas, tenemos el conocimiento para orientarlo en la decisión sobre aquella solución que mejor se ajuste a su estrategia de manera objetiva. En la decisión sobre aquella que se ajuste mejor a su estrategia. A continuación, podrás visualizar clientes que hemos beneficiado con el desarrollo de nuestras soluciones a nivel nacional. Tenemos del sector público, privado, del área de banca y seguros, cosmética, telecomunicaciones, seguridad y educación, entre otros. A nivel global, mantenemos esta misma diversidad. Tenemos clientes de telecomunicaciones, bancas, seguros, seguridad, entre otros. Hasta ahora hemos ejecutado más de 500 proyectos beneficiando a clientes en 14 países alrededor del mundo. Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Holanda, India, Italia, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Trinidad y Venezuela.